uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Abra Pampa, acabamos de escuchar, tema que abre el disco de Los Cocaleros. Bienvenidos, estamos con Martín Pose, que es cantante de la banda, y Ariel Pantaleón, bajista. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, bueno, ya estamos acá. Sí, porque vino complicado el costó la cosa. Sí, costó, fue accidentada el camino acá a la radio, pero bueno. Estamos... Desde Córdoba, supongo, ¿no? No. Venimos igual nosotros. Derecho, directo de Córdoba. Nosotros igual venimos de Jujuy porque tuvimos una fecha el martes allá y nos vinimos directamente para acá para las fechas que tenemos el fin de semana porque estamos ahí medio de gira, así que no venimos de Córdoba, venimos del norte. Decimos porque ellos viven en Córdoba, le contamos a los oyentes que tienen su lugar hoy por hoy, su búnker es cordobés. Nuestro búnker es Córdoba. El nacimiento de la banda también es cordobés y el propio conocimiento de ustedes, ¿o ya eran amigos de antes? No, ¿cómo era la cosa? Fuimos al mismo colegio con Martín acá, somos amigos de hace unos buenos años. Ah, muy bien. Exacto. ¿Qué zona de Córdoba? Y ahora estamos en Córdoba capital, Ariel está en barrio Güemes y yo en barrio Juniors. Ah, muy bien. Por favor, sí. Qué lindo. Cuando quieren ir, Y estamos yendo todos los años, pero bueno, no nos acercamos a las capitales. Nos bueno, mantenemos fuera de las capitales. Me parece caro para salvo en esta, un poco de acá. Imagínate, no sé, imagínate la necesidad de escapar de la urbe. No, en Córdoba hay 100.000 lugares para escapar, así que... Claro, no, no, a las sierras van. Tras la sierra, básicamente, ¿cómo? Sí. Sí, nunca vamos juntos. Bueno, pero es la primera vez. Cosita. Sí. Bueno, Abra Pampa... ¿Segundo disco? Segundo disco de Cocaleros, Abra Pampa. Bueno, el primer disco, nombre homónimo, Los Cocaleros, y este es nuestro segundo y vigente trabajo. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y la fecha que tienen ahora es la presentación del disco? Claro, nosotros, o sea, si bien estamos ya en un marco de una gira que denominamos En Busca del Fuego, que es como lo previo a lo nuevo que se viene en Cocaleros, todavía estamos presentando Abra Pampa. Y bueno, en Buenos Aires ya lo presentamos varias veces. No es la primera vez que lo traemos acá. Y este fin de semana tenemos doble fecha en el marco del Festival Ciudad Emergente. Así que, bárbaro. Estamos con muchas ganas. ¿En dónde? ¿En dónde tocan? El sábado tocamos en el ciclo Camino Abbey Road y el domingo tocamos en el Auditorio Transformador a las 17:15 horas. Todo está en Lucina del Arte. Exacto. Está desarrollando. Sí, pero como están festival. Acá, le preguntamos dónde queda. Exacto. ¿Dónde queda cada fecha? Claro, claro. En la Usina. En la Usina del Arte. Todo en la Usina del Arte y el Transformador. Todo es allá. Es el escenario. ¿Por qué hay otro transformador en el oeste? Por eso. No. Es uno. El mismo predio. Sí. Claro. El mismo predio. ¿Qué es? Al lado de un transformador que hay ahí. Capaz que hay algo. Probablemente sí. Es una usina. Exacto, claro, es una usina de energía eléctrica, digamos, sí. Que es vieja. Bien. Puede ser, muy bien. Eso. ¿Y quiénes, cómo llegaron al festival? Ya que estamos... No, nos llamaron para participar, nosotros justo estábamos en el medio de la gira promocionando el disco y nos llamaron para participar y nada, vinimos, arreglamos y vinimos. ¿Cuándo es de vuelta? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Mirá vos, puede ser que el domingo nos crucemos. El domingo es una buena oportunidad para cruzarse. Sí, sí. Nosotros vamos a estar tocando el día de mañana y el domingo también. ¿En dónde? ¿En el transformador también? No, el día de mañana en el patio. Sí. Y el domingo no tengo ni idea. ¿Alguno le te habrá tocado tocar en el baño? ¿Por qué les tocan? ¿Por qué dobletes las bandas en el mismo festival? ¿Tendríamos que...? No, pasa que yo calculo que, bueno, ese tema de la organización aprovechará que... Tienen ahí. Claro. Tenés cuidado porque te llaman a lo de Mirta, boludo. También, viste, te tiran ahí. Yo quiero ir a lo de Mirta, pero voy a terminar preso. Sí. Claro. Me sacan con la examen del 9-11. En el caso nuestro es porque son dos ciclos diferentes, digamos. Claro. El ciclo de Abbey Road y el ciclo del emergente, digamos, bien. Ya en una participación bien, ahí. Bien, bien. Por eso es en nuestro caso. Bueno. ¿Y en la gira que están desarrollando, por dónde anduvieron? Estuvimos el martes, bueno, nosotros estuvimos de gira desde más o menos de junio, que venimos por varios lugares. Y el martes estuvimos en Jujuy y ahora estamos acá y en dos semanas hacemos Córdoba, Villa María y Río Cuarto. Para completar, digamos, este tramo de la gira. ¿Y con quiénes comparten? ¿Quién es la banda con la que hacen ahí un poco de...? Y ahora estamos compartiendo varias fechas en esta gira con Las Diferencias, que es una banda de acá. La cual compartimos las tres fechas de Córdoba con ellos y vinimos la fecha pasada que tocamos acá en Club B, tocamos también con ellos. O sea que con la que más nos estamos relacionando en este momento son con ellos, que no son de Córdoba. Amigos de la casa, sí. Son más de la zona del oeste, son de Isidro Casanova, bien grandes amigos de las bodas. Y en Córdoba con los Monkeys, por ahí también hay, que es otra banda de Córdoba que por ahí... ¿Y dónde tocan en Córdoba? ¿En qué espacio? ¿Tienen ahí un lugarcito ganado en algún lugar donde repiten? Sí, sabemos tocar en Club El Epoch, Club Paraguay, que son lugares muy emblemáticos, de la movida, de la escena cordobesa. ¿En el B o en el Paraguay? Y en siempre en primera. ¡Vamos, los pibes! No, ahora igual no sé si está funcionando el otro lado. Casa Babylon también es un templo del rock de allá que está trabajando hace muchos años. Está laburando. Exacto. Yo justamente hablaba hoy con las chicas de Tranqui Panky que están viniendo para acá, que están tocando ahora el viernes en Ladran Sancho. Sí. Y me decían que estaban ante la problemática esta de que se están cerrando muchísimos lugares y que hay mucho quilombo con las producciones chicas, que las bandas pequeñas no están pudiendo tocar porque los lugares están, los que están funcionando, están pidiendo como un montón de seguros de sala y cosas que hacen que se ponga un poquito, para las bandas chiquitas, un poquito más siempre, complicado. Siempre ese tema, digamos, con la municipalidad fue un problema, por lo menos en Córdoba, creo que acá también, porque los requisitos para tener un lugar, digamos, en regla, entre comillas, son muchos, son muy caros, y siempre que se quiere hacer algo desde la contracultura, te dan con todo, entonces, para las bandas más, digamos, sí, que arman otras cuestiones en otros espacios es muy difícil. Nosotros con las Tranqui Panqui también compartimos fecha en esta gira de cuando empezó en el mes de junio. Y sí, compartimos la problemática porque también las conocemos a ella y en muchos momentos nos movemos juntos. Pero bueno, sí, siempre es todo un tema para pelearla. Pero bueno, hay una movida, hay gente ahí como plantándose y tratando de solucionar estos temas ahí en Córdoba o está bastante como la deriva, la buena de Dios. Sí, calcula que la otra vez que hubo problemas, la policía embargó casas tomadas, entre comillas tomadas, ¿no? Porque eso, como lo llaman ellos, y no, está difícil, boludo. Hay resistencia, pero están cagados, te cagan a palo. Sí, ¿no? Te cagan a palo, está, sí. Estamos todos lados iguales. Sí, ¿no? Sí, está difícil. Así que, bueno, viste, hay algunos que tienen unos espacios, como vos decías, recién ganados, otros que la pelean más desde ese lado. Siempre hay que intentar ser solidario, pero sí, es un tema. Hay que organizarse. El señor Álvaro Plá y tenía muchísima razón. Bueno, podemos escuchar algunos de los temas como para que también la gente se meta más en el mundo cocalero. Y concretamente, ¿qué le suena? Porque yo sí que ya que venimos hablando de la resistencia, digo, Borracho y Peligroso podría llegar a ser una alternativa, pero no digan ustedes. Yo te voy a decir la posta y la que va a ser una bomba este fin de semana es Sigo Buscando. Sigo Buscando, sí. Tema número 7 del disco de Cocaleros, Abra Pampa. Vamos a escuchar entonces Sigo Buscando. Lindo, Lindo, lindo, lindo se pone, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y tiene ese costado western ahí que pintó como un combativo. Sí, sí. Faltan unos tiros ahí defendiendo, sí, defendiendo sí. los espacios en Córdoba. La historia de este disco viene un poquito por ahí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Una historia western. Contame un segundito el tema, porque tuvimos una polémica en principio del programa con el tema del nombre. Sí. De por qué le pusieron Cocaleros al... Bueno, nosotros, si bien la banda se forma en Córdoba, somos de Jujuy, nosotros dos con el Ari, que estamos de... Bueno, somos amigos hace muchos años, como dijimos recién, de Jujuy, y era una manera de tener esa impronta en todos los lugares que vayamos, que se sepa de dónde venimos. Claro. Nosotros venimos de acá y lo tenemos bien marcado, y eso es Cocaleros. Perfecto. También hay un juego que cuando recién arrancó la banda, nosotros escuchamos mucho The Clash, nuestra banda predilecta, cabeza, sí. Y bueno, la banda de Joe Strummer era Joe Strummer y los Mezcaleros. Y entonces decíamos que si nosotros hubiéramos sido su banda, hubiera sido Joe Strummer y los Cocaleros. Claro, hubiera salido a girar por Buscamos una sustancia local, de la hoja bien. De coca. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido, amiguitos. Repitamos cuándo están y dónde. Sí, bueno, gracias a ustedes, primero que nada, y estamos el sábado en la Sala Dínamo de la Usina del Arte. ¿Horario? Camino de Birro, 15 horas. Bien. Domingo, 17, 15 horas, Auditorio Transformador. Esto es todo gratis, ¿no? Esto es todo gratis. Todo gratis. Muy bien. ¿Y qué se siente tocar en un evento de este tipo, así, del gobierno de la ciudad? Y nosotros, al no ser de esta ciudad y venir de todo de lejos, creo que es una oportunidad bastante importante como para mostrar los discos que venimos sacando para la gente que se acerca, que es una posibilidad gratis. Creo que el arte, digamos, la música en este caso, es importante que se promueva independientemente del gobierno que sea. Es importante que cada gobierno que esté, estando de acuerdo o no con la ideología que nosotros tenemos, con el gobierno que esté, uh-huh. es importante que promueva el arte y la música en este caso, y por eso en ese caso creo que está bien, digamos. Son cosas que son espacios que dan, que me parece que el músico lo puede aprovechar y que para mostrar su trabajo. Bien, lo mismo la boda química. Sin duda. Claro. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Bueno, muchachos, antes de que se nos vaya un poco el programa, les quiero anunciar los ganadores. Tenemos los ganadores de las dos pares de entrada. De los dos pares. Ya están. El primero que anunciamos es Walter Giraldi, que bueno, nada, Walter, lo podés pasar a buscar por acá, por Radio La Tribu. ¿En qué horario, Ezequiel, puede estar? ¿Hasta qué hora puede pasar a buscarlo? ¿Hasta las 8 de la noche? Mientras le abran la puerta. Perfecto, averigua. No sé. Podés llamar por teléfono y preguntar, si no. Lucía Carrigiani es la segunda ganadora. Que también le digo lo mismo, acérquense a la radio. Que venga cuanto antes porque el show es hoy. Es hoy el show, vengan claro, antes. Y empieza a las 8 el show. El show empieza a las 8, así que pónganse las pilas y en las próximas dos horas vengan a buscar las entradas. Exactamente, esperemos que sean vecinos y si no, bueno, nada, con el bote. Salen dos gambas la entrada, si no me la llevo a la puerta y empiezo la venda una gamba y media. Chicos, así que fin de semana, contá un poquito lo de hoy. Bueno. A ver, pará, invitemos a... hay dos personas que no están queriendo entrar acá al programa, no puedo creer. Separador, ahora viene un separador y una cortina. Ah, me quieren hacer la prolijidad radial. Ah, sí, pero qué tipo porque profesional. Porque se van, abren la puerta, qué tipo profesionales. Esto. Bueno, a ver, ahora volvemos. Uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Esto qué bueno tomarse un... A ver, escúcheme, ¿qué es esto que estamos escuchando? Estos son los Ácidos. Con razón me dieron ganas. Banda, un quinteto psicodélico que tiene un disco muy interesante que se llama Los Ácidos LP, que no es tan nuevo, pero tampoco tan viejo, salió en fines de noviembre del año pasado. Bien. Y que van a estar tocando este sábado en un nuevo ciclo Frescura. Es verdad, hay un nuevo ciclo Frescura. Mirá. Que se mantiene constantemente, casi, no sé si una vez por mes, pero está viniendo con bastante dinámica. Y estamos cerca de la edición número 50 y piqui, ¿no? 57 es el sábado 57. En Vuela el Pez. En Vuela el Pez. Usted debería saberlo muy bien, Ezequiel Ábalos, porque va a ser una presentación en manera solista con su seudónimo muy indicado, S. Picante. Sí, acá figura S nomás, pero S picante, sí, sí. S picante. Sí. Con Humano Querido, con justamente Los Ácidos y El Doble. Sí. Muy bien. Sí. Esto es a las 21 horas, este sábado, en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, sí. Frescura número 57. Sí, no sabemos cuánto sale en la entrada todavía. 70 pesos. 70 pesos. 70 pesos. Muy bien. Está bien. ¿Quieren saber lo que voy a hacer yo? Por favor. El viernes, este que viene ahora. Sí. Primavera Marica. Mañana. En la Gran Sancho. Primavera. Van a tocar las chicas de Tranqui Panqui, Córdoba Panky. También. Ajá. Divinas, son siete hermosas. Que van a tocar con una banda llamada Sudor Marica. Ajá. Y esto es en Guardia Vieja 3811, Almagro, entrada 100 pesos. Así que el que quiera, nos vemos ahí. Yo voy a andar por ahí visitando a las amigas de Tranqui Panqui. Y yo tengo para recomendarles algo gratis para hoy. Hoy. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer en primavera hoy? ¿Eh? Yo ya sé que vas a ir al Rosedal a tirarte al lago. Al barro. El barro. Adelantamos el barro. Hoy en la casita de los chasquidos viene la primavera en la casita, con los picantes, las bodas químicas en formato acústico. Exacto. Formato dobro. Está el Orge, que viene con formato banda. Gaby Coleman va a cerrar el evento. Y después hay poetas que van a estar intercalados entre medio de las bandas. Va a estar Maxo Garrone, uno de los ganadores del Slam septiembre de 2017, Poroto Riera, Pablo Marchetti, va a estar también Resorte de Humano Querido, Herrera, poeta, Moni Torres, Anita y Chiqui Chiquita, Daniel Liñares, el Cyper Barraza, y bueno, vamos a estar ahí en la casita, vengan cuando quieran, cualquier cosita nos piden por teléfono aquí en la dirección. Y si no, se ponen por ahí, por cerca de Matienzo, y vemos. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Y mañana gratis, sí, también, a las 19 horas, vas a tocar Fantasmagoria en la Casa Nacional del Bicentenario. Bien. Creo que es una oportunidad para volver a ver a la banda de Gori también. Ajá. Temprano, bien, en un lugar acogedor y gratis. ¿Va a ir usted? Es probable. Ah, muy bien. Y bien. Si no, vengo acá a La Tribu, que inaugura una muestra al bar de La Tribu. Totalmente, es Mano Alzada. A Mano Alzada, son dibujos, alzada. Ya dibujos. Están las paredes del bar, ya dibujos. Y por supuesto, siempre está ahí la cola del diablo metido, el 666. Ah, sí, usted ya lo identificó. Sí, ya lo estuve viendo, ahí está el 666 metido. Bueno. Como siempre, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Mati? Hoy está, bueno, la casita, podemos ir a la casita. También hay un homenaje a Gustavo Cerati en el Emergente de Gallo. Interesante. Ajá. Hay varios cantautores ahí que se van a hacer presentes. Mañana ya arrancó esto, el Festival Emergente que organiza la ciudad de Buenos Aires. Las bodas químicas, mañana a la tarde. El sábado voy a festejar los 30 años de Masacre. Ah, pensé que vos festejabas los 30 años. No, estoy pasadito, pero en octubre festejo. Pasadito. Y el domingo... ¿Bodas químicas otra vez? De nuevo, sí. Bodas químicas, hacemos la del doble. Hubo ahí como una especie de lanzamiento del festival el día de ayer. No sé si estuvo presente sí, o no. Sí, tocó Eruca Sativa. ¿Y qué dieron de tomar y comer? Hubo unas ricas copas de vino. Ajá. No había sólido, digamos, para acompañarlo. Oh, estaban todo en pedo. Qué pedo. Pero había unas cervecitas, helado. Mirá. Bueno, por ejemplo, explícamela. Helado y, ojo, muy sí, boutique. Helado de chocolate y vino, vamos, sí, como trompeta. Sí. Parecen los eventos de lo pérfido. Como trompeta. Sí, y el martes, si les queda resto, el martes voy a estar en el circuito cerrado, ahí en Vuela el Pez, participando también con mi proyecto solista. Así que si quieren venirse, esto también es gratis. Che, chicos, arrancó la primavera y está full. Está tremendo. Full, hay mucha fecha, mucha cosa gratis que me alegra muchísimo. Y sí. Porque no hay un mango. No hay un cobre. Pero bueno, nada, acerquémonos, vayamos a ver, a escuchar música que es. Que encontrémonos. Qué bien. Y sí, el lenguaje universal. También infórmense sobre la cartelera de aquí, del auditorio de la tribu, que está bien picante, ¿eh? Hay no solamente la inauguración de la muestra, sino también hay proyecciones, películas. Pónganse, busquen auditorio La Tribu, ahí Bar La Tribu en... Bar La Tribu en Facebook. En Facebook, y ahí está toda la programación de aquí en la radio, que es gratis también, ¿eh? Ojo. Bueno, muy dale. Bien. Bueno, nos estamos yendo, nos despedimos hasta el próximo jueves y que tenemos ahí ya algunos anticipados, ¿no? De lo que va a ser el programa que viene. Sí, sí, sí, tenemos ahí dando vueltas. No vamos a adelantar nada, sí. Pero es un lindo programa el que se viene. Totalmente, yo así voy a traer mi disco terminado. ¿Usted va a traer su disco? ¿Otro disco más? No, el mío, el mío personal. Lanzamiento solista. Ese picante. Ese picante. ¿Quién ese? ¿Cuál? Ese picante. Ese. Bueno, muy bien. Los dejamos entonces. Nos vemos con Sonidos Clandestinos ahora, ¿no? Nos vemos y los escuchamos. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chau, chau, chau. Chau. La Tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La Tribu. Encendida.